Yo quiero predicar con fundamento, como aquel don Giuseppe de la pipa que anduvo tumultuoso y clandestino, creando este siglo en rebeldía. Recuerdo y no recuerdo su silencio fraternal como el humo de su pipa. ¿En qué calle quedó su grito muerto, con todo el ideal patas arriba? ¿Cómo le habrá dolido haber caído cuando ya el alba que soñó crecía, Giuseppe predicaba en el desierto, América era joven todavía? Yo quiero predicar que ahora es cierto que todas sus palabras sean chispas, porque en su pipa comenzó el incendio que arde en la tierra tuya y en la mía. ¿Quién pudiera volver a sus geranios, al humo de su pipa al mediodía? Vería cómo avanza por el mundo nuevo que nos prometía. Y entonces, con el sol recién llegado de América insurgente, le diría: buen día, don Giuseppe, en el desierto están creciendo todas las espigas. El viejo luchador Armando Tejada Gómez. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado. Qué grande Serrat, ¿eh? ¿Viste? Bueno, y ahora tenemos para finalizar unos consejos para llegar feliz a los 100 años a pesar de Macri y de toda esta manga de... Bueno, a ver, mi amor, nosotros dos que vivimos juntos, vamos a blanquearlo acá, vamos, no llegó sé el por qué momento. Tenés que blanquear esto. Sí, porque vamos, tiene que ver, tenemos que blanquear y porque no sí. A ver, viejito, viejito. En primer lugar, lindo. No aislarse, viejito, le dirás por vos. En primer lugar, no aislarse. ¿Qué significa no aislarse? Y que estar en compañía siempre, juntarse con, no solo con los jubilados, porque hay otra también, otra cosa. Estar, otro de los puntos es relacionarse con gente de otras generaciones, uh-huh. Jóvenes, menos viejos que uno, poder vivir esas realidades que uno ya no vive, ¿no? Yo voy a algo más concreto, mejorar la dieta. O sea, hay que comer cereales integrales. Decirle a un jubilado que gana 6 lucas, a ver que mejore la dieta y no coma. La verdad, no puede ir a comprar cereales. Bueno, será lo que se puede. Hay que hacer ejercicio físico. Sí. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. El otro punto es sexo. Claro. Mantener el sexo o con alguien o solo, pero mantenerlo. Hay que tener actividad sexual porque eso da vitalidad. Sonreír, Marrero, vos que te falta un poco esa cuota. Esa cuota de sonrisa. Estar en contacto. Ah, esto ya lo dijimos, sí, ¿no? No es creer que el viejo tiene que estar tranquilo. Hagan silencio, que el viejo está ahí. No, el viejo tiene que tener actividad, lío, música, vivir. Y ropa. Cambiar, yo estoy jodido porque yo en el uniforme de laburo es gris, negro. Ropa de color, dice. Eso da. Vitalidad. Dicen que el negro deprime, si se usa. A mí, sí, depende de qué negro. Hay mujeres que no es negro. Bueno, y después, una cosa que hay que desterrar es no puedo o me duele. Nada de no puedo o me duele. Bueno, hay eso, que trascender no las limitaciones. No solo para los mayores. Hay, también. Me duele, no puedo, tengo una fiaca. Sí, la verdad. Hay jóvenes que son más viejos que, que los propios viejos por la propiedad. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Creo que hemos cumplido nuestros reemplazos. Así que vamos a terminar como siempre lo hacemos con un texto. Nos dice Emilio Fernández Cordón en este texto Ambiciones. Cuando era niño y tenía sueños bonitos, quería volar. En la adolescencia deseaba ser el amante de muchas chicas, también de unas cuantas damas casadas. A los 18, leer 6 millones de libros. A los 20, Premio Nobel de Literatura. Y 5, como el Che. A los 30, sentir un buen gran amor que durara hasta el fin de los tiempos. Al cumplir 45, alguien, poco antes de que la maldita muerte me matara la vida, un árbol, tan siquiera un sauce, uno sin lágrimas. Ahora, tan solo ansío recordar los recuerdos, todos los recuerdos. Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela. Si me parece verla, pañuelo al aire vola. Si me parece verla en la trinchera, pa'l carnaval, corazones ardientes, las trenzas de las mozas que salen a conquistar. Allá por las trincheras su amor encontrará. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en rebeco.com.ar.